Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El cine justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Estamos aquí en el Estudio A, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez. Muy buenas tardes, Graciela. Dándoles la bienvenida. Y bueno, pues ya se fue el Papa, ya podemos regresar a la normalidad. Bendito sea el Señor que y se tendremos que analizar el tema de la mercadotecnia. Eso es muy interesante. ¿Qué la imagen del Papa asociada a marcas comerciales? ¿Cómo manejaron los medios el tema? Bueno, va a ser un tema que no es para el programa de hoy, pero lo vamos a tratar próximamente. Pues sí, ya que pase un poco la euforia y que podamos tener un poco de distancia. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a nosotros, bueno, nos importa, porque el 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Y la radio es, por supuesto, un medio que sigue vigente y adaptándose a los nuevos entornos digitales. Vamos a platicar de esto hoy, pero también de una de las emisoras más emblemáticas que estuvieron dirigidas a jóvenes, la cual inició en el año de 1984 y que luego de su cierre en el año de 1996 continuó buscando sobrevivir en internet. Hoy cumple 6 años de iniciar esta aventura, esta nueva etapa en la red, y por supuesto nos referimos a la emblemática Rock 101, cuyo fundador nos acompañará en esta entrevista. También vamos a tener un reportaje sobre la presentación del informe de Artículo 19, una organización que protege a periodistas, y el cual se titula Periodistas Desaparecidos en México y Estado de Censura. Les recomendamos también nuestra agenda comunicativa y desde luego Notimedios, con las noticias más importantes de comunicación de la semana. Quédate aquí y participa en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues saludamos con mucho cariño al público que nos sintoniza a través del 1060 en su banda de amplitud modulada, en internet www.e-medioradio.edu.mx. Estamos todavía en la lucha por obtener una frecuencia modulada, pero también queremos saludar con mucho cariño a quienes nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a través de EduSat. Me refiero a Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y también V Radio Morelia. Les recordamos que el podcast del programa pueden descargarlo de la página web de Radio Educación o de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa. Tenemos también el Twitter, @RadioElFin, y nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si ustedes prefieren la comunicación vía telefónica, el teléfono que ponemos a su disposición es el 4155-1060, una Lara sin costo para usted, 01800-080-1060, además de hacernos llegar su punto de vista, su opinión, que créame, de verdad, es muy importante para nosotros. Se puede llevar una revista mexicana de comunicación en su nueva época, o la revista Cuarto Oscuro, y un libro que, como siempre, tenemos un libro especial en temas de comunicación, Graciela. Así es, Icónicas Mediáticas, la imagen en televisión, cine y prensa, de Mauricio Andión, Vicente Castellanos, Jesús Elizondo y Diego Lizarazo, un libro muy interesante de Editorial Siglo XXI, así que llámenos, participe. Arrancamos. Notimedio. Una semana después del homicidio de Anabel Flores, reportera veracruzana de El Sol de Orizaba, Miguel Ángel Maus, jefe de información del diario El Buen Tono, que se edita en Córdoba, denunció haber recibido amenazas de muerte. Miguel Maus ya recibió protección policiaca por parte de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y ya se analiza el nivel de riesgo que enfrenta. Cabe señalar que Anabel Flores fue también colaboradora del diario El Buen Tono, que en 2011 fue incendiado por un grupo armado que irrumpió en el inmueble. El gobierno de Veracruz identificó a José L. Márquez, el Chichi, como el autor intelectual del homicidio de la periodista Anabel Flores Salazar. José L. Márquez fue detenido el 2 de febrero por la Gendarmería Nacional, 6 meses después de que el gobernador Javier Duarte lo diera por muerto. A este hombre se le relaciona con el asesinato de Anabel Flores y con el incendio del periódico El Buen Tono. Carmen Villa, reportera de los periódicos Zócalo y Calibre 57 que se editan en Saltillo, Coahuila, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado haber sido agredida físicamente por 2 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a quienes fotografió golpeando a un sujeto detenido durante una riña. La denuncia la recibió un agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos, en contra de quienes resulten responsables, y quedó establecida en el expediente por el delito de abuso de autoridad y lesiones. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos afirmó que el gobierno mexicano es omiso ante las agresiones y violaciones a los derechos humanos de activistas y periodistas. El organismo destaca que la omisión se centra en un mecanismo oficial de protección a comunicadores, plagado de fallas, inoperante e incluso de desacato a instancias internacionales. Señaló que con el homicidio de Anabel Flores Salazar suman 14 mujeres periodistas asesinadas desde 2002 a la fecha. Siguen sin resolverse las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral y las televisoras por los tiempos oficiales. Ahora el litigio y su resolución quedará en manos de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Hay que decir que el INE conminó a los conductores de Televisa y Televisión Azteca a dejar de criticar la difusión de los promocionales del instituto con motivo de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero no logró iniciar un procedimiento especial sancionador contra las televisoras. Esto debido a que durante las transmisiones de la visita papal, Televisa y TV Azteca aclararon que harían pausas para difundir los anuncios del INE. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión llamó al Tribunal Electoral a no obligar a sus afiliados a difundir spots sobre la Asamblea Constituyente, argumentando que el Instituto Federal Electoral no puede disponer a su antojo o capricho de los tiempos oficiales. La CIRT afirmó que el INE inventa tiempos a su favor en detrimento de las empresas de radio y televisión, que solo tienen la obligación constitucional de poner a su disposición 12% de los tiempos de Estado, fuera de precampañas y campañas electorales y no lapsos adicionales a capricho. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. ...90 años de trayectoria avala nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación... ¡Ya! Bueno, pues estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que marquen el 4155-1060, 01800-080-1060, se pongan en contacto con esta producción y se lleven además un libro de comunicación, una revista mexicana de comunicación o la revista Cuarto Oscuro, que son espléndidos materiales de información, de entretenimiento, de consulta, de diversión también. Así es, y bueno, vamos a escuchar ahorita la agenda comunicativa y apurarnos porque ya tenemos aquí a Luis Gerardo Salas. Hay mucho que hablar. Para la entrevista, así es. Vamos a la agenda. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. La primera invitación a la que queremos acercarlo es al foro público, el modelo de comunicación política en riesgo, se pregunta. Se llevará a cabo en el auditorio Zona C de Cristales, edificio G, de la Cámara de Diputados, el lunes 22 de febrero a las 10:30 de la mañana. Es la dirección Avenida Congreso de la Unión, número 66, la colonia se llama El Parque. También queremos invitarle a la presentación del libro Telecomunicaciones y TIC en México, de Alma Rosa Alba de la Selva. El lugar es el Salón de Firmas, dentro de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esto es mañana viernes 19 de febrero a las 19:00, 7 de la noche. Y hay que ir con tiempo porque luego se pone lleno ahí. Y dentro de la misma Feria del Libro del Palacio de Minería se va a presentar otro libro de comunicación. Se llama Violencia y Periodismo Regional en México, que está coordinado por Celia del Palacio Montiel, y presentan Raúl Trejo, Mireya Márquez, Elvira Hernández Carballido. Esto es hoy jueves, hoy 18 de febrero a las 19:00 en el Salón Manuel Tolsá, en Tacuba 5, en el Centro Histórico. Y ya está vigente la convocatoria para los talleres Cuarto Oscuro, impartidos por reconocidos fotógrafos de esta agencia. Si te interesa la fotografía digital, la iluminación fotográfica, el fotoperiodismo, acércate a la Escuela de Fotografía Mexicana, ubicada en Orizaba número 13, tercer piso, Colonia Roma. Mayores informes en el teléfono 5208-6933 o en el correo electrónico talleres cuarto oscuro efm@gmail.com, y también puedes entrar a la página www.cuartooscuro.com.mx. Esta invitación es para que celebres con Rock 101 y su ciclo de cine en la Cineteca Nacional, ya que están celebrando 6 años esta emblemática estación, pero ahora en su etapa en Internet, y parte de las celebraciones consisten en un ciclo de cine en la Cineteca Nacional. El lema de este ciclo es puro, total y absoluto rock and roll. Todos los jueves hasta el 10 de marzo es a las 19:00, y puedes consultar los detalles en la cartelera de la Cineteca Nacional. Así es, y bueno, ahora vamos a presentarles el reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre la presentación del informe Periodistas Desaparecidos en México y Estado de Censura, realizado por la organización Artículo 19. Vamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. En días anteriores, la organización no gubernamental Artículo 19 presentó el documental Estado de Censura y su informe especial Desaparición Forzada de Quienes Ejercen la Libertad de Expresión en México, en el cual se dio a conocer que nuestro país es el sitio con más periodistas desaparecidos, pues desde 2003 a la fecha se han registrado 23 casos. El informe señala que tan solo en Tamaulipas, Veracruz y Michoacán se concentran 15 de las 23 desapariciones. Además, destaca que en 23% de los casos, los comunicadores recibieron amenazas previas por su labor informativa, la cual se enfocaba en temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona a funcionarios públicos y al crimen organizado. Al respecto, Gabriel Soto, oficial de protección de Artículo 19 México, dijo lo siguiente. Bueno, creo que es importante difundir estas ideas porque muchas veces no pensamos en cómo se genera la prensa o cómo se controlan los medios. ¿Por qué se agreden a los periodistas? Muchas veces ya es nota. Los mismos periodistas se han hecho parte de la historia y de las notas, pero luego no pensamos por qué. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se les está agrediendo? Se les agrede por contar historias, por dar información, historias de corrupción o historias sobre alguna matanza que no quieren que salga, como pasó en Michoacán. Y muchas veces por contar ese tipo de historias los periodistas son agredidos. Y esto no solo daña a los periodistas, sino también daña a las personas que no conocen este contexto. Artículo 19 dio seguimiento al caso del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en 2015 en el municipio veracruzano de Medellín, luego de sufrir una desaparición forzada. Este caso es emblemático porque exhibió el incumplimiento generalizado de las autoridades en la búsqueda de un periodista crítico de la administración del alcalde Omar Cruz Reyes, en el estado más peligroso para ejercer el periodismo. Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, criticó la simulación y la apatía de las autoridades ante la desaparición y asesinatos de comunicadores, pues en el caso de su padre destaca la propia Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, se había negado a investigar con el argumento de que era imposible acreditar su papel de periodista. Es verdaderamente algo angustiante, algo decepcionante. Es un dolor de impotencia, de lo que significa el no saber qué está pasando con mi padre, no sabíamos dónde estaba, no sabíamos qué le estaba pasando, si, cómo estaba, si comía, en qué condiciones se encontraba. Esto para la familia es algo verdaderamente desgarrante en el alma, porque uno no sabe, y a la vez estamos viendo cómo la autoridad finge trabajar, cómo la autoridad simula que quiere investigar, simula que lo busca, y es algo que a nosotros nos duele aún más, el ver esa apatía de las autoridades por no querer resolver el caso, por no querer encontrarlo. Es una simulación de búsqueda, porque verdaderamente no se estaba buscando a mi padre. Las autoridades, el presidente, el gobernador, no sienten el dolor que nosotros sentimos. Para ellos somos un número más. Asimismo, Ernestina Aguilera habló sobre el caso de su hermano Leodegario Aguilera, desaparecido en Guerrero el 22 de mayo de 2004, mientras investigaba el enriquecimiento repentino del exgobernador de Guerrero, el priista René Juárez Cisneros. Falta esa persona que estaba apoyando y que estaba ayudando y que estaba dando cariño. Son 11 años que se dice fácilmente, pero para mí han sido largos, porque cada día, cada amanecer, yo sigo esperando que él llegue. Y es una agonía, es algo que difícilmente se puede superar. La vida para mí perdió sentido. Sigo aquí con el deseo grande de encontrarlo, con el deseo grande de que no haya más periodistas desaparecidos. Por su parte, Santiago Concuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, habló de un contexto de impunidad prácticamente absoluta. Además, emitió una opinión personal y dijo que no se trata de reporteros que cubrían temas sociales, de deportes o de mercados de valores, sino de violencia e inseguridad. Y en este sentido, cabe señalar el reciente secuestro y asesinato de la reportera de Fuente Policíaca, Anabel Flores, a la cual se le ha vinculado, sin prueba alguna, con el narco en Veracruz. Cruz. No podemos decir que exista un contexto de impunidad generalizada. Más bien, podemos decir que existe un contexto de impunidad prácticamente absoluta. Y esto es una gravísima situación, un grave incumplimiento a las obligaciones de investigación que el Estado mexicano tiene en relación con estos casos. Por otro lado, el contexto de los 23 casos que presenta artículo 19 el día de hoy no es una situación en donde cada uno de los casos, si se analiza de manera aislada, no tengan que ver con un determinado patrón. Los periodistas no eran periodistas que hicieran investigación en las áreas de deportes o de el área financiera o de sociales. No, todos y todas, ellos y ellas, son periodistas que realizaban una función muy vinculada con cuestiones de corrupción, con cuestiones de seguridad, con cuestiones de la actuación de las fuerzas del orden en materia de seguridad pública. Esto no es una casualidad. A pesar de que, en teoría, México cuenta con uno de los sistemas de protección a periodistas más grandes del mundo, la realidad es otra, pues en opinión de los ponentes y asistentes al evento, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es un simple adorno. Al final del evento, una vez más se reiteró que el trabajo de los periodistas es vital para el ejercicio de la democracia, y en consecuencia, las desapariciones forzadas representan para la prensa una represalia que concluye con la autocensura. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Karen Sánchez y Alexia Cervantes. Pues ya lo escuchó usted, la realidad de periodistas desaparecidos en México, de este estado de censura, bueno, sucede en muchos espacios y habrá que estar muy atentos para seguir denunciando estas circunstancias y aprendiendo, los compañeros del gremio, periodistas, las maneras de salvaguardar sus vidas y su integridad y su trabajo. Que finalmente tiene que ver con la libertad de expresión a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Mira, ya tenemos algunas llamadas. Lourdes Hernández, de Iztapalapa, ya se llevó su revista Cuarto Oscuro, dice, yo creo que la sociedad debe apoyar a los periodistas porque ellos son los únicos que dicen la verdad. Muy bien, dice muchas Berta gracias, Castillo, señor. Un cordial saludo a los directivos y trabajadores de Rock 101. Felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más. Muy bien. Y José Luis Perry, Ponce. Dice, a Ponce. Sí. José Luis Ponce dice, escuchándolos, saludos, pues muchas gracias. Chido Juan. Vamos ahora a escuchar nuestra siguiente sección. La entrevista. Rock 101. El niño que va a la escuela con el pelo engomado. La mamá que lo lleva manejando muy mal su coche. El yuppie que se conforma con eso de lo que hay mucho. Oigan, bueno, pues a propósito de la celebración mundial, el Día de la Radio, que hace unos días conmemoramos, pues hoy vamos a hablar de esta, en esta sección, de una emisora emblemática, una emisora que pues se incrustó en el corazón de muchas personas y que a pesar de su gran éxito desapareció debido a que los concesionarios no la consideraron un negocio suficiente. Así es, y nos referimos a Rock 101, una emisora sobreviviente de la radio, dirigida a jóvenes y dedicada a difundir el rock. Marcó una época y demostró que a los jóvenes la radio sí les importa cuando se les ofrecen contenidos de su interés, creativos, de calidad e interesantes y que les den participación. Hoy Rock 101 está celebrando 6 años de transmitir por internet. Y para platicar de esto, invitamos a Luis Gerardo Salas, fundador y director de Rock 101. Bienvenido, Luis Gerardo, gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Esa voz la conocemos desde hace muchos años y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Gracias. Cuéntanos la historia, Luis Gerardo, ¿cómo se dio la oportunidad de iniciar Rock 101 en un contexto en donde la radio comercial estaba muy cerrada tal vez en esa época? ¿Qué nos dirías tú? Porque sí, tú inventaste Rock 101. Pues era un país completamente diferente y había una ventaja que supimos aprovechar en ese momento, y es que a diferencia del día de hoy, justo al revés de como está hoy, en aquel entonces el 85% de la audiencia estaba en amplitud modulada y solamente el 15% en frecuencia modulada. La FM era una especie de juguete que no sabían qué hacer, había en los radiodifusores. Si ustedes se acuerdan, había estaciones como VIP que transmitía en inglés, sí, Imagen que transmitía pura música ambiental, Stereo Rey que tenía música de un corte adulto contemporáneo, pero ninguna estaba enfocada a la verdadera generación de contenidos para atraer público. Entonces, yo veía que la radio en México estaba muy desconectada de su público. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre pongo el ejemplo de que si llegaran unos marcianos, ¿no?, y por alguna razón unos se quedaran en un ovni allá flotando en el espacio y nada más pudieran escuchar radio, y otros bajaran y no se pudieran comunicar con los que están en el ovni y caminaran por las calles sin poder escuchar radio, al momento de que se juntaran los dos equipos de exploración, se darían cuenta de que sus anotaciones son completamente distintas. Sí. Si ustedes se fijan y escuchan la radio en México, parece que va un público que no existe en las calles de México. Y si ustedes ven a la gente que está en las calles de México, parece ser que no tiene nada que ver con lo que se está transmitiendo en radio. Eso mismo estaba ocurriendo en 1984. Las estaciones de amplitud modulada funcionaban bajo el esquema de spot carrier, eran 12 cortes comerciales por 12 canciones de 3 minutos, el conductor no tenía ninguna función más que dar la hora, el nombre de la canción, no había ningún interés por hacer mayor producción, etcétera. Entonces yo veía esa desconexión. Y súmale a esto que tenía la suerte de conocer un grupo de amigos que eran fanáticos de la música, todos éramos fanáticos de la música, y entonces viajando por el mundo, Estados Unidos, Europa, de repente teníamos acceso a una música, materiales que no se escuchaba aquí, y que parecía de Júpiter. La primera vez que escuchamos a Bob Marley, a Police, a los Sex Pistols, a The Clash, pues era así como, no tiene nada que ver con lo que se está tocando en la radio, y nos dimos cuenta de que había que hacer algo. Entonces yo empecé a trabajar sobre un proyecto, sobre todo, siempre he sido un enamorado de la radio. Yo me acuerdo mucho que En 1975 me fui a vivir a Estados Unidos, a Minnesota, al norte de los Estados Unidos, muy lejos de México. Y me acuerdo que lo primero que hice fue comprar un radio de audífonos, de AM, un radio rojo que te ponías así y ponías AM. Y la fascinación de escuchar la radio con la producción que tenían ellos allá en 1975, que estaba muy adelantada a lo que se hacía en México. El ritmo de la estación, la voz del locutor, los efectos especiales, la producción, el contenido, el que el conductor entrara en sync point con la canción, el que dijeran más cosas de lo que estaba nada más pasando en la canción, programas con producción, era fascinante. Entonces desde ahí empezó una fascinación de lo que se podía hacer con un medio que yo veía que estaba muy desperdiciado. En aquel entonces, 84, 83, las estaciones todavía cerraban a las 12 de la noche para, no sé para qué, sí, o por qué, pero salían se iban a dormir. De 12 de la noche, sí, de 12 de la noche a 6 de la mañana estaban fuera del aire. Y yo me acuerdo que todavía con ese radio en el DF, en la madrugada me ponía a buscar, y ese sonido siempre se me ha hecho muy poético, muy romántico, el de la estática del AM, y por ahí de repente oyes una voz que viene quién sabe de dónde, y se cantaban estaciones de San Francisco, de San Antonio, de Austin, y entonces seguí escuchando las estaciones norteamericanas y me parecían brillantes comparado con lo que pasaba aquí. Yo creo que de ahí abrevé muchas de las cosas que pudimos luego hacer con Rock 101, que la idea era hacer una estación diseñada por gente joven para gente joven. Tuve la suerte de presentar el proyecto del Núcleo Radio 1000, que era una empresa que todavía fue fundada y entonces todavía era operada por la vieja escuela de radio de México, que tuvo gente muy valiosa, esa generación de los fundadores realmente de nuestras estaciones, que, ¿no?, sabían hacer radio de una manera espléndida, claro, también, y que, ¿no?, fueron los que la inventaron, la radio que conocemos, ¿no?, y que tenían una sensibilidad social, cultural, histórica. Una cosa que yo creo que hemos perdido mucho en México es nuestra conciencia histórica, ¿no? Todos los políticos, los empresarios, la gente, ¿cómo no?, todos no pensamos que nuestras decisiones afectan lo que ocurre ahorita y no lo que va a ocurrir en quién sabe cuántos años. Estos viejos difusores tenían muy clara su participación histórica, social, informativa, sin descuidar el business, por supuesto, ¿no? Pero claro, pero era pareció atractiva tu propuesta, les pareció atractiva, y una cosa muy importante lo que dices del negocio, por ejemplo, yo me acuerdo que brincando unos cuantos años, por ahí de la década de los noventas, cuando empezamos los conflictos dentro del Núcleo Radio 1000 que llevaron a la desaparición de Rock 101, un nuevo grupo de radiodifusores que se había asociado con nosotros querían vender las entrevistas, ¿no? Yeah. Entonces querían decir, bueno, pues es que entrevistamos al candidato y le cobramos. Y yo todavía me acuerdo de la vieja escuela diciendo, oye, no, eso no se vende, ¿cómo crees? Eso es contenido, eso no puede ser tocado por el dinero porque nos compromete políticamente. Entonces había todavía una visión, ¿no? Es decir, era negocio, pero sin descuidar que hubiera efectivamente un contenido que fuera totalmente respetable y respetuoso para nosotros como radiodifusores. Responsabilidad social se llama también, y pensar en el interés superior de la nación de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, presenté el proyecto, me dijeron pues 6 meses de negociaciones, había quien se oponía tremendamente. En México de entonces era completamente diferente al de ahora, veníamos todavía cargando muy fuerte el estigma de 1968, que claro que nos afectó como dos satanizaba a los jóvenes. Y la palabra rock, tú mencionabas la palabra rock y era peor que decir diablo en el código civil de la ciudad. Igual de México, a drogas y delincuencia, relajo, alcoholismo, irreverencia, ser contestatario, ser crítico de todo, no solamente el gobierno. En el código civil de la Ciudad de México estaba prohibido vestir de negro, estaba prohibido, te podía arrestar un policía si estabas caminando de negro por las calles, porque era sinónimo de esa actitud terrorista que la cultura política de 1968 dejó en nuestra, pues en dos generaciones, en el imaginario, ¿no? Sí. Vinieron luego el régimen de Luis Echeverría y luego de López Portillo, que dejaron al país sumido en una crisis pavorosa. Entonces en 84 estábamos con el problema de la nacionalización de la banca, con inflaciones de 150%, el pacto para la estabilidad que se hacía cada 3 meses, ¿se acuerdan? Era un país, ¿no? Y además estaba cerrado al mundo, había una política proteccionista atroz. Entonces no había canales de televisión internacionales, no llegaban revistas de otros países, la musicografía llegaba con lo que producía la industria nacional, no se conseguían discos importados, entonces estamos alejados completamente del mundo. En ese entorno, proponer una estación que se llamara Rock era así como, estás loco, ¿no? ¿Qué te pasa? Nos van a cerrar, nos van a quitar la concesión. Y yo siempre he tenido muy claro que el rock es una cultura, fundamentalmente una cultura, que para mí ha sido muy influyente en la segunda mitad del siglo XX. Desde que aparece el rock, como una evolución del swing, del jazz, del rhythm and blues, del funk, del jazz específicamente del sur de los Estados Unidos, del country, etcétera, empieza a influir en todo. Es decir, no solamente en la manera como se viste la gente joven, sino la literatura que surge paralelamente a todo esto, como la cultura beat, el cine que empieza a surgir de todo esto, como el cine italiano de Antonioni, de Fellini, como la moda, ¿no?, que empieza a influir, la moda que se crea en Inglaterra, Carnaby Street, la minifalda, las corbatas, la todo el arte da, pop de Andy Warhol, la cinematografía de Coppola, la literatura de... hasta el día de hoy podemos ver escritores que están completamente influenciados por toda esta cultura de rock. Entonces yo explicaba que el ponerle Rock 101 era el explicar que estamos entrando a un universo que aplicaba a varios diferentes planos, no solamente la música, sino esa música nos iba a llevar a poder hablar de cultura social, de cultura cinematográfica, de arte, de literatura, etcétera. Y por otro lado, rescatar la música de rock que verdaderamente tenía una importancia dentro de nuestra cultura contemporánea. El rock es más allá de los Rolling Stones, o más allá de los Beatles, o más allá de los Creedence. Y entonces cuando empiezas a explorar, descubres los fenómenos musicales y culturales tan importantes como Frank Zappa, como Pink Floyd, como Genesis, Peter Gabriel, y la influencia de la música moderna, clásica, John Cage, John Cale, Velvet Underground, etcétera. Y entonces te das cuenta de que hay una cultura ahí gigante. Cuando lo que había antes era nada más Beatles contra Creedence, ¿por quién votas, no? Exactamente. Y además, además, mucha música de los discos no pasaba. Agarraban una canción y te la repetían todo el tiempo. Exactamente, ¿no?, lo que les llamaban el sencillo. Uh-huh. Y con lo que les decía que eran 12 canciones por hora de 3 minutos, ese sencillo, si duraba 5, pues le cortaban 2. Uh-huh. Y entonces era una cancioncita rápida que, vámonos, ya otra cosa. Entonces, de ahí surgen muchas ideas de Rock 101 que se volvieron clásicas, como las viñetas que se decían al final de la canción, que explicaban el disco y de qué se trataba. Empezamos a hacer promocionales que estuvieran relacionados con el humor y la cultura que había dentro de esta idiosincrasia irreverente del rock and roll, pero es una idiosincrasia culta, ¿no? Es una idiosincrasia estética. Y desacralizadora también, ¿no? Sí, o sea, no es el chiste bobo, ¿no? No es el albur, no es el pastelazo, sino hay una... Es decir, todo el sentido del humor que rodea a toda esta cultura juvenil va acompañado de una gran carga cultural, lo cual hace que el público tenga una reacción y una relación contigo mucho más interesante. Porque yo siempre he partido, y en la estación partió del principio de que el público que nos escucha es igual o más culto e inteligente que nosotros. Ese ha sido mi principio siempre, ¿no? Entonces, eso nos ha exigido, y siempre ha sido mi premisa con toda la gente con la que he trabajado, de que tenemos que hacer contenidos cultos y al nivel que debe de ser. Es que eso no lo van a entender. No, no, ¿cómo que no lo van a entender? No. Para nada, al contrario, yo creo que te lo pueden explicar. Entonces, hablemos con ese lenguaje, ¿no? Tratemos al público en el nivel de madurez con el que nosotros sentimos que vivimos, y eso fue, yo creo, que lo que hizo un clic gigantesco en México. ¿Qué? Esos fueron los criterios con los que ustedes diseñaron, digamos, la estación, el perfil, el perfil de la estación y la programación también, con esta música novedosa, novísima, que a las cuales tenían acceso. Y además venía toda esta construcción del New Wave. Entramos además al aire cuando estaba una gran cantidad de música que estaba renovando el catálogo de los 70s, venía al final la colita última del punk y estaba entrando el New Wave. Entonces fue la aparición de grupos como U2, como R.E.M., B-52s, los Talking Heads, entonces grupos muy interesantes estéticamente, que además hicieron que la estación tuviera un sonido bellísimo, ¿no?, muy dinámico y vanguardista. Y la gente se interesó y los jóvenes la empezaron a escuchar, empezaron a interactuar con ella. Eso, no solamente la escuchaban, sino que empezaron a interactuar en una época en que, bueno, el internet no existía, pero había una cercanía, un contacto a través de una serie de actividades, en donde hacían conciertos de rock, las caravanas que organizaban por las calles de la ciudad. Cuéntanos más de esto, ¿cómo fue? Empezamos a darnos cuenta de que había una necesidad de interacción más dinámica con la gente, porque cuando empezó la estación, empezamos el 1 de junio de 1984, poco a poco, pues este negocio, ustedes lo saben, es algo que se va construyendo por hora, literalmente, ¿no? No puedes tú decir ya terminé o ya sí la estación, sino la vas construyendo, y de alguna manera yo lo considero como un ente vivo que todos los días se modifica, se transforma, evoluciona, cambia, y tienes que ir sintiendo eso en relación con todo tu entorno para poder sentir la vibración que está generando y lo que está recibiendo. Entonces nos dimos cuenta en el 85, con el primer aniversario, hice un maratón de 25 horas de transmisión en viva, y entonces la gente empezó a interesarse, hablaban por teléfono, llegó gente a la estación a llevar discos, cassettes, querían querían decir, oye, tengo la colección de no sé quién, quiero colaborar. Y fueron apareciendo una bola de colaboradores, gente que nos escuchaba y que decía, yo quiero hacer un programa de mujeres, yo quiero hacer un programa de música. Qué maravilloso. Nueva, yo quiero hacer un programa de radio. La radio es maravillosa. Es una belleza. Y entonces empecé a diseñar una serie de actividades que sacaran a la estación, no, yo le llamo sacarla de la cabina, ¿no? Uh-huh. Esta idea, ¿se acuerdan? Muy romántica de McLuhan, de la burbuja, del líder de opinión. Bueno, pues rompe la burbuja y sale a la calle. Y entonces empezamos a hacer transmisiones de todas partes. Me metía con transmisores de radio de como tipo CB, ¿no? A la montaña rusa, desde un Chip and Dale, metíamos a las chavas que transmitían en estación y transmitían desde dentro del Chip and Dale, desde un concierto de los Estados Unidos, y luego empezamos a hacer actividades que involucraban cada vez más a la gente. Una de ellas que fue súper concurrida fue el pintar bardas. Entonces, en lugar de hacer grafitis que fueran escandalosos, lo que hicimos fue, por ejemplo, el primero que hicimos fue con la Liga Maya, que está ahí en Barranca del Muerto, que tiene una gran barda todo alrededor. Bueno, hicimos un acuerdo con ellos y con Comex, que fueron los patrocinadores, nos dieron toda la barda, y entonces cada vez que tenía un castillo, era un espacio para cada quien. La gente mandaba su boceto y nosotros les dimos todo el material para que pintaran. Entonces fue un día padrísimo, porque de repente fueron que cerca de 500 metros de barda, y había unas obras de arte auténticas. De embellecimiento de la ciudad. Claro, y la gente la veía pintando y entregada y haciendo sus diseños. Puros chavos, eran cosas maravillosas. Prefigurando a Bansky, ustedes. Casi, casi, y estuvo ahí años esa barda. Luego hicimos otra en el periférico por donde está la planta de cemento que ahora es un Sport City, algo así. Esa barda también la pintamos. Hicimos los primeros conciertos de rock en México, y esto es importante porque a la hora de comunicarnos de una manera dinámica, activa y respetuosa con el público, logramos que los conciertos dejaran de ser estas orgías que consideraba la autoridad de orgías de alcohol y que nunca sucedían. Claro que nunca sucedían, todo se lo imaginaba, ¿no? La mente enferma de uno que otro político retrógrada se lo imaginaba. El director de policía o de granaderos. Que y se sucedían en privado y eran más divertidas que hacerlas públicamente. Entonces empezamos a hacer los primeros conciertos, trajimos a Miguel Ríos a la Plaza México, fueron 40,000 personas y fue un exitazo. El movimiento de rock en español, rock hicimos en tu idioma. Hicimos rock en tu idioma, claro. Lo diseñamos junto con BMG, ellos hacían los discos, nosotros presentamos a las bandas, trajimos a México a todo mundo, a Radio Futura, a Miguel Ríos, a Miguel Mateos, a de Sudamérica hasta España, sí. Claro, a Soda Stereo, todo ese movimiento lo hicimos nosotros. Cuando estaba creciendo, entonces hicimos lo que yo consideré que era la materialización de Rock 101. La radio es algo etéreo, y entonces construimos un bar ahí en Reforma Inicia que se llamó Rockstock, claro, que para mí era la materialización, o sea, era como meterte a Rock 101. De Felice Memoria. Sí, claro. Y Briagas, increíble. Todo el mundo pasó por ahí. Pero era muy divertido. Es la verdad. Que todo el mundo llegaba, y a la hora de que entraba al lugar, era efectivamente como meterte a la estación, ¿no? La música, el volumen, y una cosa que mucha gente me ha dicho a lo largo de todos estos años, el sentido de comunión, o sea, sentir que entrabas con gente que era como tú. Entonces literalmente podías ir solo y salías con cuates o con novia o con amigas o todo, podías platicar con el que estaba al lado, etcétera, ¿no? Para mí un momento padrísimo del Rockstock fue una vez que estábamos celebrando un aniversario, el lugar lleno, y enfrente de mí estaba un amigo que en aquel entonces era corredor de bolsa, no, que se había quitado la corbata, estaba con su camisa, de su traje Boss, de sus zapatitos Ferragamo, cuál ha sido la marca, todo nice. Junto a él, un cuate que seguramente venía de la Guerrero, con su camisa de AC/DC, con el pelo para atrás, sus estoperoles, y junto a él, una chava que era artista en aquel entonces, parte de los Flans, que era super fan de Rockstock. Y así, ¿no? Y todos ahí tomando la copa, todos bailando y platicando y diciendo salud. Hermanados. Claro, dices, es que eso, cuando te quitas todos estos prejuicios y hay algún punto que nos identifica de manera común, como en este caso Rock 101, puedes lograr esa comunión social, ¿no? Y a la manera, oye, a la manera de John Lennon cuando dijo, the dream is over, ¿qué pasó? El sueño se acabó. ¿Qué motivó que entonces un proyecto tan exitoso, tan importante, que había funcionado como un esquema de negocios también, así es, muy bien, fuera terminado, fuera desechado? Porque además se termina con arriba, ¿no? O sí, sea, estaban, claro, ustedes estábamos en alto. Mira, Rock 101 cuando apareció, como les digo, todo estaba concentrado en la amplitud modulada, eran 7 estaciones de núcleo Radio 1000 y Rock 101 vendía 4 pesos comparado con Radio 1000, que era la estación líder del grupo. Para 1994, nosotros vendíamos, éramos el primer lugar de facturación y vendíamos casi el 50% de la entrada de ingresos del núcleo Radio 1000. Como negocio fue un exitazo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hubo malas decisiones del Consejo de Administración, contrataron a un director que llegó de otro grupo radiofónico y que tenía otra otras ideas, ¿no? Dentro de estas ideas empezó a crear una serie de problemas internos muy serios que llevaron incluso a la empresa a estar a punto de perder una o dos concesiones por problemas políticos en aquel entonces. Mal manejado el grupo, y entonces yo era el director operativo de la empresa, no nada más de Rock 101, sino manejaba también todo el resto de las estaciones, y eso nos llevó a una confrontación que derivó en problemas internos de una posición u otra, ¿no? Irreductibles. Exactamente, porque era o continuamos con el camino de esta radio que les estoy platicando, que yo aprendí, que es en la que creo, que es la de responsabilidad social y de sí, que sea negocio, pero que no perdamos de vista nuestra responsabilidad cultural, social, hacia la gente, o nos vamos por el camino de este otro cuate, que es el del negocio mercado y feo. Al llegar a ese punto de choque, pues hubo una serie de guerras internas que culminaron con que yo me fui del núcleo Radio 1000. Ganó la otra postura. Ganó la otra postura, aparentemente. Porque un año después de que yo me salí del núcleo Radio 1000, esta persona la despidieron con pérdidas económicas de la empresa, porque obviamente el modelo no funcionó que le estaba planteando, y eso llevó a que la empresa tuviera que vender un porcentaje accionario. Ese porcentaje accionario se le vendió a otro grupo, que era un grupo muy chiquito, que menos idea tenían de radio que los anteriores, y ellos fueron los que llegaron con la idea de quitar a Rock 101. ¿Por qué? Y es más pueril de lo que uno diría, porque como Rock 101 estaba vendiendo tanto dinero y estaba representado por un sector del Consejo de Administración, ellos tenían otra estación que querían que fuera la líder de ventas, porque era su estación, era una estación que ellos estaban aportando. Si transferimos las ventas de Rock 101 a esta otra estación y yo la opero como parte del grupo que voy a entrar, pues yo puedo darle tijeretazos a los números, ganar más dinero por mi estación y no aportar necesariamente el total hacia el Consejo de Administración. Y así fue como quitaron la Rock 101. Una decisión ruda, equivocada y muy equivocada. Equivocada y que suelen tomar los concesionarios, porque desgraciadamente no tienen la dimensión de la del impacto social que tiene la radio, ¿no? Y su foco está en el asunto del negocio. Es una cuestión que no es solamente exclusiva de este caso que nos platicas, sino que en realidad es pues la visión que y tiene. Y de esta, ¿no?, generación, a partir de esto que pasa con nosotros en el núcleo de mil, si ustedes se fijan, pues viene una serie de cambios en toda la industria de la radio que han degradado mucho la calidad de la radio. Pero tiene consecuencias. Esto para mí es muy importante hacerlo notar, por eso les digo de la conciencia histórica, ¿no? El núcleo Radio 1000, de ser la empresa número uno de comunicación en México durante 40 años, ahorita ni quien se acuerde de su existencia, ¿no? No vende, pierde dinero, no funcionan sus estaciones, no tiene nada lúcido que decir, y así como eso, hay varias estaciones, varios grupos que están cayendo en estos errores, ¿no? Y es que yo creo que el modelo de concesión debería cambiar. Claro. Así como los periodistas son dueños de sus periódicos y de sus medios y ganen o pierdan dinero, ellos son responsables de lo que hacen, los radiodifusores deberían ser igual, deberían ser dueños de lo que están haciendo, porque este modelo de concesión se presta a relaciones muy perversas desde todos los puntos de vista. El económico y político sobre todo, ¿no? Así, o sea, así es. Entonces mucha supervivencia de malos proyectos radiofónicos son avalados por decisiones políticas, y muchas veces las decisiones, como en este caso de Rock 101, o como recientemente vimos el caso de Carmen Aristegui, que son productos que el público debería tener derecho de escuchar, ciertamente hay una línea donde el radiodifusor finalmente, como en el caso de Rock 101 o en el caso de Aristegui, pues tendría la santa voluntad de, si está haciendo una estupidez, que la haga. Pero al ser un medio concesionado, hay un factor ahí de responsabilidad social que creo que estamos pasando por alto y que eventualmente afecta a nuestras relaciones con los medios, como público. El caso es que ellos están usando el espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y debería sí de tener la legislación una obligación para ellos de cumplir con la función social. Así es. ¿No? Estamos platicando con Luis Gerardo Salas, fundador y director de Rock 101. Llámenos, estamos aquí en vivo, les ofrecemos la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro y el libro Icónicas mediáticas, imagen en televisión, cine y prensa, de la editorial Siglo XXI. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustificas@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La primavera en todo su esplendor, de 30 y tantos grados de humo. Tierra 101. Uno. Para casi todos. Estamos con Luis Gerardo Salas aquí en Radio Educación, hablando de Rock 101 y los 6 años que están cumpliendo ahora en esta nueva etapa en Internet. Luis Gerardo, entonces después de todo esto que pasó en la radio, ¿no volvieron a intentar entrar a una frecuencia, alguna frecuencia al aire, y decidieron por Internet? Cuéntanos por qué y cómo les ha ido. Sí, mira, después de esta experiencia en el 94, cuando yo me salí, un sector de la, prácticamente el sector más importante de colaboradores de Rock 101, Jaime Pontones, Dominique Peralta, Lynn Feinstein, Roberto Escobar, etcétera, nos salimos todos, ¿no? Porque no había ya las condiciones para seguir haciendo lo que queríamos hacer. Se quedaron en la estación Jordi Soler y Iñaki Manero, que pues hicieron un mal uso de la marca, que también ayudó a la decisión de estos concesionarios nuevos que entraron, porque fueron bajando la calidad del producto, fueron metiéndose en problemas internos nuevamente, la estación empezó a bajar las ventas, porque finalmente la carga fuerte de conductores importantes ya no estaba, hasta que terminó en el 96 saliendo del aire. Nosotros, por nuestro lado, empezamos a buscar otra idea, buscar proyectos en donde podíamos hacer lo que queríamos. La radio en México está controlada por muy pocas personas. Unas cuantas familias, sí. Exactamente, y muy pocas personas que estén dispuestas a aventarse, a hacer algo audaz. A arriesgarse. No necesariamente con un riesgo político, que no era nuestro caso, pero sí arriesgarse. O sea, todo el mundo quiere vivir en un estatus de decir, no, así está bien todo, no le toques, si me estaba ganando mis 20 pesos, déjamelos ahí, ¿no? Entonces, seguimos trabajando durante un tiempo hasta que logramos un proyecto con Televisa Radio, que se llamó W Radical, que sacamos en el 99, dedicado a la música electrónica, pero bajo los mismos principios de Rock 101, que fue un exitazo. Nos metimos de lleno en la transmisión nacional vía satélite, empezamos a traer grupos a México de la música electrónica. Ya había cambiado el país también, de alguna manera. Ya era otro mundo. Ahí en esa estación fue la primera vez que utilizamos Internet para comunicarnos con el público. Estaban los nuevos diseños de Apple, que estaban utilizando sus nuevos sistemas de mensajería, el ICQ. Y entonces a la gente le estábamos nos comunicábamos con ellos a través del ICQ. La florecita. Exactamente, entonces había la comunicación, entonces era innovadorísimo estar utilizando ya Internet para esto, ¿no? Estuvimos en lo de Televisa Radio hasta el 2003 y luego creamos una empresa independiente donde estuvimos produciendo publicidad y haciendo promociones y todo. Hasta que nos dimos cuenta que ya era momento de poder hacer las cosas por Internet. ¿Y por qué digo hasta que era momento? Porque la primera vez que se nos ocurrió hacerlo de Internet fue en 1999. Esa vez tuvimos una reunión de muy alto nivel con Teléfonos de México, nos recibió el que entonces era el director de Teléfonos de México, Elías Ayub, con sus técnicos y todo, para plantear la idea, porque la marca es una marca muy valiosa, Rock 101, y estábamos interesados todos. Sin embargo, en 1999, la planta mayor de comunicaciones por Internet que la tenía Prodigy era una base de datos de 16,000 personas, nada más. Y los servidores eran unas cosas gigantes. Sí, unos edificios casi. Claro, era un piso completo del edificio de Sullivan, los servidores que se necesitaban. Cuando tú te metes a Internet vía Facebook o vía Messenger, consultas una página, estás mandando y recibiendo información constantemente. Cuando tienes una señal de radio como la nuestra, es una conexión permanente que no se corta y que consume cerca de 960 megabytes por hora para la fidelidad con la que transmitimos nosotros. En aquel entonces era imposible. Ah, bueno, y cada vez que se conecta a alguien, tienes que sumarle la cantidad de bytes que se están consumiendo. No es como la radio, que si aquí mandas una señal de 20,000 hertz y se conectan 100 personas, 1,000,000 de personas, no cambia. No pasa nada, no cambia. Sí, si se conecta una, son 960 hertz, si se conectan 1,000, pues son 960,000 hertz. No había capacidad de hacerlo. Para 2007-2008, cuando aparece el iPod Touch, cuando aparece el iPhone con la tecnología 3G, nos dimos cuenta que era momento de podernos meter a este negocio y comenzamos toda la exploración tecnológica para desarrollar los softwares para poder transmitir con alta fidelidad. ¿Y cuál era el principal motivo de hacerlo en Internet? Ser nosotros dueños de la señal. Que nadie opine lo que hacemos, que nadie diga que lo tenemos que hacer y que no vaya a venir mañana alguien a decir, no saben que ustedes se van porque este es llegó un nuevo director y ya no le gustó. Y claro, una cosa muy importante, muy basados en la responsabilidad social, política, cultural que sabemos y conocemos desde aquel entonces, ¿no? O sea, no creo que por poner estación y nosotros lo manejamos podemos echar relajo y hacer... cosa que escuchaba en alguna entrevista que dabas en algún otro medio es que, por ejemplo, no son proclives al uso de malas palabras como en muchas otras estaciones de radio se ha puesto de moda. Sí. Con el conque de liberalismo, de rebeldía, de una supuesta juventud ahí. A mí se llama babosa, ¿no? Chafísima, ¿no? Entonces ahora todo mundo se siente moderno porque dice una mala palabra. Sí, ándale, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no, se me hace una forma muy tonta. Y no hay contenidos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo les ha ido en cuanto a audiencia? Muy bien. ¿Sí? Empezamos con la problemática que platicábamos hace rato fuera del aire, de que pues, las conexiones eran muy lentas hace 6 años, el costo era muy alto, pero todo ha cambiado. Hoy México está prácticamente a la mitad de la tabla de la OCDE en velocidad de conexión, mientras que antes estaba en el penúltimo lugar. Uh-huh. Un promedio de transferencia de 5 megas, que es lo que necesitamos nosotros para poder llegar bien a cualquier sistema de comunicación, un incremento en la comunicación móvil a través de los aparatos inteligentes, y nuestro público pues ha ido creciendo mensualmente de cantidades enormes. Hoy en día, monitoreados por Comscore, que es la empresa que mide los resultados de Internet, tenemos un rating que supera a varias estaciones de amplitud modulada de la Ciudad de México. Y estamos en el nicho de mercado que está compitiendo ya con estaciones de frecuencia modulada dirigidas al mismo público en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Porque además, digamos que el universo del rock también eclosionó de alguna uh-huh. manera, Luis Gerardo, ¿no? O sea, si antes ustedes fueron, digamos, los que abrieron las puertas al New Wave, por ejemplo, uh-huh. u otras, el punk y todos estos movimientos ahí, ahora el panorama de la música juvenil, pues es casi infinito, ¿no? O sea... exactamente, pero esta necesidad de crear contenidos y lenguajes con este respeto al público que les dije, es algo que otra vez se volvió a perder. Si ustedes escuchan la radio convencional, yo la siento, en el caso de la frecuencia modulada de México, uh-huh. Perdida en esta modernidad, el albur y babosadas. Muy hueco, falta de contenido, exactamente, de calidad. Y las que en teoría son intelectuales, ocultas, pues de repente se meten en unos rollos que dices, a ver, no, no, tampoco, ¿no? No se trata de entonces tener aquí una actitud déspota contra un público que debe ser el público normal. Y para ese público trabajado nosotros ya hemos hecho clic. Pero lo que está muy bien es lo que dices, que el público tiene necesidad de ser considerado inteligente, culto, respetuosamente. Así es. Claro. Por Así supuesto. Es. Tenemos muchas llamadas telefónicas, podríamos platicar 3-4 programas contigo, Luis Gerardo. Sí, ¿no? Dice, una serie completa. Lilia Luna dice, espero pronto escucharlos en vivo, como ya entré a trabajar se me dificulta, pero estoy al pendiente a través de las redes sociales, vientos. Uh-huh. Aurelio Ábalos de Chimalhuacán dice, siempre los escucho y felicito a Radio Educación por todos los programas que nos abren la mente. Son programas muy bonitos. Ojalá se les conceda a todos que Radio Educación tenga FM. Muchas gracias. Molina Viajero Cósmico, saludos, gracias por su profesionalismo, gracias a ti. Carlos Oropa, sí. Dice, feliz Día Mundial de la Radio a Radio Educación, Radio UNAM, UAM Radio, Ibero Radio y a Rock 101. Muchas gracias. José Luis Ponce Mendoza, muy buen programa, lo estoy disfrutando mucho. Cuauhtémoc Hernández de Álvaro Obregón dice, ¿por qué Rock 101 salió del aire? Ya nos lo contó Luis Gerardo uh-huh. Salas. Felipe Flores de Tlalpan, desaparecieron Estéreo 1000 aparte de Rock 101. Uh-huh. ¿Quién era la encargada? Juanita Martínez Palau. Uh-huh. Era una estación de música clásica. Uh-huh. Que también desapareció en esta modificación de uh-huh. vamos por el dinero y quitémonos la responsabilidad social. Exacto. Uh-huh. Dice Joel Arellano Ortiz, no avalo el cambio del programa al día, estaba bien de noche, así llegaba más audiencia, las ondas llegan más lejos de noche, dice, saludos al equipo. Pero bueno, tenemos más llamadas en este horario. Así es. Bueno, Pedro Jauregui dice, me gustaría que hicieran un programa o comentaran ampliamente lo que sucede en TV UNAM con el autoritarismo de Nicolás Alvarado. Bueno. Bueno, ahí está otro. Bueno, que sepamos, no ha habido cambios en la programación, y bueno, lo que estén viviendo ahí adentro, lo vamos a investigar. ¿Cómo no? Bueno, finalmente, y agradeciendo muchísimo, en un minutito, Luis Gerardo Salas, ¿cómo los podemos escuchar y qué es lo nuevo? Bueno, y las actividades que están haciendo en la Cineteca Nacional, que está chido, ¿no? La Cineteca los jueves a las 7. Los jueves, hoy es la tercera función, son 6 películas, pues son 6 años, 6 películas. Es un ciclo de varias películas que tienen que ver con la música. La semana pasada fue Searching for Sugarman, de la historia de Francisco Rodríguez. Sí. Hoy es de una banda de punk negra de Detroit que se llama Death, la banda y la película, un documental interesantísimo. Buenísima. Y luego la semana que entra tenemos otra película muy interesante, dentro de dos semanas, perdón, de Radio Francia, que es un día en la vida de Radio Francia hablando de estaciones culturales como esta. Y cerramos el ciclo con Eden, una película de la escena electrónica de los noventas en Francia también. Dinos cuál es la página de internet en donde podemos... rock101online.mx. Así. Rock101 con número. Rock101online.mx. Y tenemos las aplicaciones para todos los sistemas en la Google Store, en la Apple Store, en Windows y en BlackBerry. Igual, Rock101 Online. Y son gratuitos, las aplicaciones. O sea, cualquiera las puede bajar a su teléfono inteligente y ya escuchar la estación desde donde quiera que sea. En Facebook somos Rock101, en Twitter somos R101CK. Y no admite imitaciones. No admite imitaciones. Ay, porque hacen daño a la salud. Exactamente. Lo vamos a poner en el Facebook para que ustedes puedan accesar más fácilmente. Nos despedimos, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez. En los controles técnicos, Fructuoso López. Servicio social, Karen Sánchez y Edgar Agonizantes. En la asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Y la producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.